cuando los hombres la ven llaman emocionados. Ay, qué mujer tan sabrosa, esa mujer sí está buena. Estás bien buena. Estás re buena. Estás bien buena. Estás re buena. Y la palma de todos arriba. Y la palma de todos arriba. Esa mujer.